a comenzar con un clásico. Esto es de las primeras incursiones de los Bee Gees en el disco, del disco Main Course del 75. Esto que se llama, esto fue número uno, esto se llama Jive Talking. Con un estreno ahora, el turno es para un músico venezolano, es violinista, se llama Eddie Marcano, y este es un disco que él hizo, que se llama Onda ¿violinista? Nueva. ¿Violinista? Sí, se llama ¿no Onda Alfredo Nueva. De la Fe? No. Noel Pointe. Jean-Luc Ponty. Esto se llama Onda Nueva, es un disco que es un homenaje al de Maro Romero y a ese estilo que él se inventó. Esta canción la compuso Baden Goyo, que es un músico venezolano muy talentoso, radicado en España, y tiene aquí de invitado especial a Paquito de Rivera, cubano. Esto se llama Vida Mía.

cada supervivencia siempre queda el amor, siempre queda el amor, como el único motor pa' quererte. Supervivencia, siempre queda, siempre me queda, siempre queda el amor, como el único motor pa' quererte y que me quieras. Siempre queda el amor, siempre queda el amor, como el único motor para la supervivencia. Siempre queda el amor, siempre queda el amor, como el único motor pa' quererte y que me quieras. Como un relojito, cada 15 minutos una canción, total en 3 horas, 12 canciones. Es correcto. Esta es la número 6, para que sepan. No, pues, ya vamos en la 6. Sí. Y es de Sabrina Carpenter. Claro, la señora. Claro, para saber. ¡No, hombre! ¡Ah, qué alegría! Hombre. Esto se llama así, la más famosa, Espresso. Pero es como muy callado ese expreso. No, es, ¿no? Sí, es un es sí, como lento. Es de medianoche, es el expreso de medianoche. Michelle, estás, ¿cómo se llama cuando contestas? Gagueando. No, cuando le contestan a uno muy feo, eso se llama. Muy altanera. Ay, ¿qué tal? Está muy altanera. Muy altanerita. No, no, no. Yo aquí tengo las pruebas. Emilio. Pongamos un poco de música. Sí, porque esto está... No. Vamos a continuar ahora. Bueno, esta es una canción de una película. De hecho, son dos canciones de una película. Un medley de canciones de una película que ganó el Oscar. Lo que hoy en día es el Oscar a la mejor película internacional, que en esa época era el Oscar a la mejor película extranjera. La película Orfeo Negro, que fue donde se dieron a conocer mundialmente por primera vez muchos de los clásicos de la bossa nova de Tom Jobim y Vinicius de Moraes. Y este es un medley de dos temas de esa película, de A Felicidade y de Un Oso Amor, por João Bosco. Orfeu cantou mais o morro se alegrou e todo o amor ficou azul. Tristeza não tem fim. Pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como um dia, oferecendo beijos de amor. O nosso amor vai ser assim. Eu pra você, você pra mim. O nosso amor vai ser assim. Eu pra você, você pra mim. Tristeza eu não quero nunca mais. Vou fazer você feliz. Vou querer viver em paz. O destino é quem me diz. O nosso amor vai ser. Orfeu cantou mais um. O morro se alegrou e todo amor azul. O nosso amor vai ser. Orfeu cantou mais um. O morro se alegrou e todo amor ficou assim. O nosso amor assim. E todo amor. Le damos una mano para... despegamos. Qué calvo es burro, ¿qué hacemos? Un poquitico de música, Emilio, para que la gente tenga cómo pasar sus cosas. Un poco de música. Listo, vamos con un cantante irlandés. Este hombre se dio a conocer con el grupo Boyzone, pero luego se volvió solista. Y es Ronan Keating. Esto es del año 2000. Se llama Life is a Roller Coaster. Vamos a continuar ahora con música y el turno es para un gran grupo inglés, Matt Bianco, con una canción de su disco Samba in Your Casa. Esto es del 91-92. The Night Has Just Begun. Understand the way it is with you.